realmente, bueno, muy contenta con estos dos días que hemos tenido, tanto por el modo en que nuestra compañera Cristina ha demostrado a través de esta defensa política popular masiva bajo la lluvia, que en realidad lo que se está planteando es una persecución y una estigmatización al gobierno popular que hemos tenido en la Argentina, y que de paso se ha dicho es muy similar a lo que está planteándose en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, o los procesos que se han ido haciendo contra todos los gobiernos populares de América Latina, tratando de plantearlos como corruptos, de modo tal de poder retrotraer sus derechos, ¿no? Esta es la verdad de la milanesa. Bueno, y en el día de ayer pudimos tener, en forma muy muy tranquila, en un espacio realmente de mucho intercambio, una reunión en la cual cada una de las provincias, cada uno de los legisladores, pudimos darle a Cristina la información, no los datos, que ella los tiene, por cierto, seguro, los tiene seguro, muy claros, muy frescos, muy actualizados, sino la realidad, cuál es la situación, cómo se vive en cada uno de nuestros lugares. Bueno, los despidos fue el elemento más recurrente en el relato que hizo cada una de las provincias, los despidos en el sector privado. La verdad es que a veces no hay dimensión porque no hay información tampoco, pero bueno, el sector siderúrgico, el sector metalúrgico, el sector petrolero, el sector minero, las economías regionales han tenido una merma muy muy importante en despidos, en suspensiones. ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Lo que sentimos es alguna interferencia, no sé si de origen allá es. Creo que es porque son las altavoces que están avisando de los vuelos. Ah, está cerrado el aeropuerto, está bien. Lo que digo es que cada uno de estos puestos formales que se han caído en el sector privado, ¿sí?, y en el sector público también, corresponden más o menos 4 puestos de trabajo de la informalidad. Me refiero a trabajadores que se habían organizado para generar un servicio conexo, uh-huh, o bien trabajadores que los proveían a estos trabajadores de alimentos, de vestimenta, o bien emprendimientos que generaban un mercado para el cual ya no hay consumidores, porque, bueno, se ha picado mucho el bolsillo. Entonces estamos hablando de una situación de desempleo, pero realmente muy grave en estos 120 días. Y después, bueno, vimos todo el tema en cada una de las provincias, el tema de la producción, de qué está pasando con, uh-huh, nuestras industrias, con nuestras producciones regionales. Explicaron muy bien los compañeros de Entre Ríos qué pasa con los cítricos, qué pasa con el arroz. En el caso nuestro explicamos la situación de la fruticultura, ¿no?, uh-huh, que tanto han clamado porque hubiera una devaluación y porque se eliminara la retención que esperaba el 5%, y sin embargo estas medidas no les sirvieron absolutamente para nada a nuestros productores, que no cobraron un solo centavo más por su fruta y que han tenido que tirar fruta como nunca. Bueno, también Y que esa diferencia en la provincia se la quedaron los de arriba acá, ¿no? Por supuesto, fue una transferencia directa al sector comercializador, que sí obtuvo un 40% más a partir de la revaluación del dólar, y además retuvo este 5% de la retención, más lo que retiene por exportar por puertos patagónicos. O sea, fue una transferencia directa del sector público al sector concentrado de cada una de las economías regionales. Esto, ajá, se verifica en todas, se verifica con el sector, ajá, minero. Allí también nosotros relatamos, estábamos junto a los legisladores de Río Negro, me tocó a mí hacer el relato, y bueno, relatamos la situación en Sierra Grande con 150 trabajadores que hoy están con actividades secundarias o barriendo porque no, porque bueno, ya dejó de ser rentable por estas condiciones, por lo que significa el costo de las tarifas, por lo que significa el achicamiento de los mercados, o sea, no hay plan de contingencia, no hay plan anticíclico, entonces los despidos, las tarifas, las alzas de los precios, las importaciones que están sustituyendo las producciones propias, están generando realmente una calamidad en la Argentina. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es escuchar cada una de las provincias que iban relatando el nombre de sus empresas, cuántos trabajadores habían caído. Bueno, Cristina quería conocer de boca nuestra. Y después sí. La conclusión, sí. Que fue realmente muy importante, lo que nos pide Cristina es que todos estos sectores que están siendo verdaderamente afectados, objetivamente afectados, tenemos que estar cerca para poder construir una organización, una contención, un frente de trabajo con todos ellos para poder desde allí paliar su situación, poder organizar situaciones de subsistencia, hasta comedores. Hay provincias que ya están con comedores para la alimentación. Hemos pasado de un sistema que promovía el ascenso social a un sistema que estamos en caída libre y donde el colchón de recursos y de servicios que hemos tenido los argentinos ha permitido que no tengamos estallidos sociales al día de hoy, pero que realmente es muy preocupante la situación que tenemos a futuro. Entonces, ahora, sí, Silvia, esa sería la descripción que ustedes hicieron, la interpretación de Cristina. Ahora, la propuesta sería la organización de todas las víctimas, y creo que acá el pueblo es víctima de estas políticas neoliberales salvajes. Una pista pues, de cómo podría ser esa organización, qué papel juegan, por ejemplo, los gremios, qué papel... Contanos un poquito, ¿qué les digo, Cristina? Sí. Rescatar todas las organizaciones que existen, absolutamente todas, las sindicales, las territoriales, las religiosas, las barriales, las políticas, los movimientos sociales, rescatar absolutamente todas, pero poder estar por encima de ellas con un planteo mucho más amplio y más ancho, que no importe la procedencia política, histórica, sectorial, y que nos permita mirar la Argentina desde quiénes son aquellas personas y organizaciones y sectores que están necesitando ahora, después de lo que ha pasado, organizarse para reclamar en forma conjunta. O sea, hay un planteo de ser mucho más amplio, mucho más transversales en esta en este frente ciudadano, se dijo en algún momento, es la palabra que emplea Cristina. Yo le digo un frente social muy amplio. Voy a dar un ejemplo. Nosotros el lunes en General Roca, y le paso la invitación, vamos a presentar un proyecto de ley de emergencia laboral, y lo vamos a hacer con todas las organizaciones sindicales, con todos los trabajadores, con una convocatoria abierta, pero también con el municipio, con el Consejo Deliberante, con los legisladores. Es decir, estamos buscando puntos que nos permitan trascender la censura de los medios y poder hablar en forma directa con todos los sectores. Creo que ese es el mensaje también que nos está dando la presidenta, ¿no? Está. Bien, ¿alguna otra pista sobre este movimiento? Porque yo creo que es la gran incógnita, ¿no? La gran preocupación. Todo indica que la propuesta de Cristina en cuanto a herramienta política no es la misma del Frente para la Victoria que teníamos, ¿no? Pero no es la misma, pero no es tampoco alternativa. No es una herramienta política. Estamos esperando un nombre, un sello, un encuadramiento a la propuesta política, estamos muy lejos. En realidad no es eso lo que se está planteando. Lo que se está planteando es justamente la apertura de una convocatoria que pueda superar y abarcar todas estas instancias. El Frente para la Victoria fue un frente electoral que fue muy valioso y posiblemente lo vuelva a hacer al momento electoral. Sí. Igual que el Partido Justicialista, es una herramienta de la cual todos somos parte, la presidenta también, pero que no es hoy el elemento que puede trascender en esta convocatoria. Tampoco lo son en sí mismo únicamente los sindicatos o organizaciones sindicales, pero todas ellas y los movimientos sociales somos también parte de una convocatoria que nos tiene que trascender. Este es un poco el sentido de la fuerza y de la convocatoria, a construir una oposición verdaderamente potente, diversa, múltiple, y que, bueno, hay una líder en la Argentina que está dispuesta a ayudarnos a buscar una confluencia de todos estos sectores, pues bueno, por la fuerza y la potencia que tiene la compañera, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Bien, Silvia, gracias por el contacto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy muy afectuoso a todos los miembros de esa radio, de ese medio de comunicación, del canal, que sé que estoy involucrada también en una búsqueda de solución al cierre que se está pidiendo, y también a nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Viernes.